Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos oyentes del Canto y la Palabra, hoy les presento a Juanjo Mozzalini, compositor argentino radicado en Francia, y a su último trabajo. Se trata de Entre pliegues, 15 obras que reflejan toda la intimidad de este artista con su bandoneón. Esencialmente tanguero, este material se convierte en una suerte de resumen de su carrera, en el que se entremezclan músicas propias con las de numerosos colegas con los que han compartido escenarios en sus más de 30 años de trayectoria. Mozzalini cuenta en este álbum con la participación como invitado de una de las figuras más emblemáticas del tango argentino, el prestigioso compositor y bandoneonista Juan José Mozzalini, su padre. Es un testimonio sumamente especial, ya que se trata del último registro en estudio de este artista antes de su fallecimiento. Gracias, Jimena Pautazo, de Run Run Producciones, Buenos Aires, por este material que enriquece la música y pone en un alto sitial la música ciudadana con el sonido característico que nos da el bandoneón y nos sumerge en lo más íntimo del alma. También participan como invitados de Entre pliegues la bandoneonista Carmela Delgado, el cuarteto de cuerdas Quattro Danel y la cantante Sandra Rumolino. Escucharemos a Juanjo Mozzalini desde su disco Entre pliegues del 2022, su tema Evidencias Repentinas 5. Thank you. El canto y la palabra. Héctor José Binger Alemán, el fino como le dicen, es un saxofonista uruguayo nacido en Montevideo el 3 de marzo de 1944 y radicado en Suecia desde 1975. A los 7 años comenzó sus estudios de violín con Miguel Szilágyi, sin embargo, seducido por la música de Stan Getz, finalmente se inclinó por el saxo tenor. A los 12 años, su padre lo llevó al Hot Club de Montevideo, donde recibió influencia de Paco Mañosa, Bocho Pintos y otros músicos de aquella institución. A los 15 años fue contratado por los célebres Lecuona Cuban Boys, en ese momento de visita en Sudamérica. Durante 1960 realizó una gira europea con este conjunto, de la que pudo ver y escuchar, entre otros, a John Coltrane, Dizzy Gillespie y Phil Wood, también de gira por el viejo continente. Vuelto al Uruguay en 1961, ingresa en la banda sinfónica municipal, a la vez que integra los cuadros del Hot Club de Montevideo. En 1966 se reincorpora a los Lecuona, llega con ellos hasta Suecia y permanece en aquel país hasta 1970. Nuevamente en Uruguay, actúa allí por 5 años y forma parte del conjunto SOS para luego radicarse definitivamente en Estocolmo, aunque viene anualmente a visitar a sus familiares y en algunas ocasiones al público uruguayo que pudo disfrutar de sus conciertos en los que su presencia concitaba la mayor atención. En 1982 forma en esa ciudad el cuarteto Latin Lover, que tiempo después se convertiría en la Latin Lover Big Band, en la que 16 instrumentistas fusionan jazz y candombe, género musical típico de la población afro-uruguaya. Es uno de los más respetados músicos del ambiente jazzístico sueco, aunque también se dedica a música para públicos masivos como orquestas de baile y espectáculos. Acompañamiento de cantantes como Lil Lindfors en el Festival de Eurovisión de 1985. Ha tocado con Bob Burmaker, Buddy Rich, Lee Konitz y otros famosos músicos norteamericanos de gira por la península escandinava. Dicho esto, les presento su álbum Candombe, un disco con su tiempito ya que consta de 7 tracks, pero de sonido muy fresco, muy jazzístico, como es el estilo de Binger, con la característica que tiene la invitación de nuestro Rubén Rada, con quien ha colaborado tantas veces en la factura de sus discos. Escucharemos a Héctor Finito Binger y a Rubén Rada desde su disco Candombe de 1996, su tema La Vuelta de Rada. canto y la palabra.